Tenemos el gusto de tener en Día a Día hoy a una artista, Marta Fofi, que tiene exposición en Cancourt, en una zona emblemática en Sant Agustí. Su nueva obra se llama I Was Serious Woman y vamos a saludarla. Marta, muy buenos días, bienvenida a Día a Día en Radio Exit. Buenos días y gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido ponerle ese título a esta nueva obra? Bueno, el título es de una obra que es del año pasado en realidad, pero el título quiere decir cómo yo interpreto el arte en este momento. O sea que para hacer realmente la cosa seria hay que empezar a jugar como un niño, o sea, volver a tener esta alma de niño para expresarse realmente sin filtro del exterior, digamos. Yeah. Empezar a pensar de modo independiente. ¿Cómo definirías tu obra? Irónica. Irónica. Irónica, sí, porque también me gusta en los títulos poner siempre títulos que sugieran algo, pero luego esconden otra cosa detrás. Pero ha habido, según tú, una evolución en tu estilo y también en tu poética, ¿no? Desde los trabajos, desde tus comienzos. Sí, sí, hay una evolución bastante importante que se va a notar para quien venga a ver la exposición, porque pondré una obra más antigua, del 2008, y algunas del 2012, y la mayoría son recientes, 2013, y hay la última, que es del 2014, es como el final de esa evolución hasta ahora. Bueno, 2014 llevamos solamente unos pocos meses, has estado pintando hasta ahora, ¿no? Bueno, realmente sí, es una obra que me llevó bastante tiempo en hacerlo, es una sola, esta del 2014. Bueno, hay un par más, porque la mayoría son obras textiles, y luego habrá también collage de papel. Ya, obras textiles, o sea, arte textil y collage de papel, digamos que es lo que siempre has hecho. ¿Siempre has hecho el mismo estilo? ¿Es un estilo ya que tú has preferido sobre otros o has probado otros estilos? Siempre he preferido usar el textil como medio expresivo. Ahora lo nuevo es para mí hacer collage de papel. Esto es lo que me estoy dedicando más ahora. Bueno, más. Igual, de igual manera. Digamos que empiezo, antes no lo hacía. Ahora empiezo haciendo un collage de papel y a veces esto se transforma en un trabajo textil. Presentas en esta exposición de Cancourt 28 obras, como decíamos, son desde el año 2008 hasta ahora mismo. Sí. Y anteriormente al 2008, ¿qué hacía Marta Fofi? Hacía siempre trabajo sobre textil, pero es un estilo que ahora ya no me pertenece mucho, así que por eso no lo puse en la exposición y también porque quiero que la gente vea las cosas nuevas que estoy haciendo. Ya, además de la exposición de Cancourt, ¿has hecho otras exposiciones en otros lugares? La más reciente hice una colectiva en Cangeroni, en la sala de exposición de San José, que era para en ocasión de la fiesta de las mujeres y era... El título era Sujeto Mujeres, con otras 10 artistas de la isla. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro de la pintura? Porque claro, estamos en una época en que quizá pues la pintura, el arte es lo último que se compra o se regala. ¿Cómo ves la situación actual para el mundo del arte? Bueno, yo creo que siempre hay alguno que le gusta mirar el arte y también si tiene la posibilidad comprarla. El futuro para mí siempre es bueno porque, bueno, a altos niveles el arte mueve mucho dinero. Luego a nuestro nivel más pequeño hay que involucrarse muchísimo, moverse muchísimo, hacer que la gente te conozca y también compartir con la gente. Esto me parece la cosa más importante para mí ahora. Muy que bien. La gente se acerque al arte. Que la gente se acerque al arte, que parezca cada vez más loco, más difícil de comprender, ¿no? Hay muchos reflejos de la vida en el arte, ¿verdad? Sí, completamente. ¿Tú reflejas algo de ti? ¿Qué reflejas de ti en el arte, en lo que expones, en lo que pintas, en lo que haces, en lo que creas? Bueno, yo creo que cada obra de artista es autobiográfica, esto no hay ninguna duda, para mí no hay ninguna duda, siempre hay algo del artista dentro de su propia obra. Para mí es una manera de verme desde fuera y también de crecer. A mí el arte me ha hecho descubrir muchas cosas sobre mí y también cambiarla cuando no me gustaban. Ibiza es tierra, bueno, Ibiza y Formentera, tierra de artistas. ¿Qué es Ibiza? ¿Qué es nuestra tierra para ti? Ibiza para mí ha sido, como creo para cualquier persona que ha llegado, un flechazo. Y en principio llegué casi como turista y luego decidí quedarme. Me costó bastante adaptarme y sobre todo conseguir tener un espacio como artista, porque hay muchos. Pero bueno, cada uno encuentra su espacio al final, solo está a imponerse realmente las cosas. Y bueno, Ibiza a mí me ha dado muchísimo y me sigue dando cada vez más y es increíble cuántas cosas realmente puede aportar para mí este lugar. Muy bien, pues que te aporte cosas muy positivas esta nueva exposición I Was Serious Woman, la recomendamos desde aquí. La gente que vaya a Sant Agustí, que siempre es un placer ir a este bello pueblo, que vaya a Cancún y que vea esta exposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Día a Día, Marta. Gracias, gracias a ti. Un beso, gracias. Buenos días. Adiós, buenos días.